10 de la mañana, 6 minutos, en medio de tiempos de campañas electorales y de la pobreza de los contenidos de esa campaña, se dan otras convocatorias, otras actividades, como la que nos convoca para conversar con Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que la tenemos en línea esta mañana. ¿Qué tal, Carmen? Buen día. Buenos días, un saludo a toda la audiencia, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana para hablar de esta convocatoria que está planteada, de una actividad muy particular, Carmen, que está convocada para el próximo viernes, ¿verdad? Que tiene que ver con el consultorio jurídico, como se le conoce, de la Facultad de Derecho de la Universidad. Sí, exactamente, sí, estamos convocando a todos los colectivos, a toda la ciudadanía en general, ¿no?, a dar un apoyo al consultorio jurídico de la UDELAR, que bueno, que en los últimos tiempos ha logrado dar voz a los que no tienen voz, ¿no? A todos los colectivos y personas individuales que no tienen recursos para acudir a la justicia. Todos sabemos que lamentablemente en este país para obtener una justicia tenés que, si querés contratar un abogado, tenés que tener dinero. Y bueno, este consultorio ha sido el soporte de mucha gente que no tiene dinero, no tiene recursos y tampoco que tiene mucha idea de cómo manejarse en esos ámbitos, ¿no? Claro. Entonces, uno de ellos fue la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, ¿no?, que hace poco obtuvimos una importante victoria con este juicio que ganamos, ¿no? Digo, no juicio que ganamos, pero por lo menos detuvimos, le pusimos un parate al proyecto Neptuno a través de la clínica, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál ha sido la experiencia en particular que la comisión ha tenido en el relacionamiento con el consultorio? Porque la gente puede no tener mucha idea, la que nunca ha tenido que apelar a él, cómo trabaja, cómo es la gente, tanto los docentes, estudiantes. ¿Cuál ha sido la experiencia de la comisión, Carmen? Bueno, realmente la experiencia ha sido maravillosa, ¿no? Digo, por la metodología de trabajo que tiene la clínica de litigio, ¿no? Ajá. Que ellos, el doctor Cereta lo ha explicado, inclusive en la radio lo ha explicado muy bien cómo es su forma de trabajo, ¿no? Y que se alinea perfectamente con lo que siempre hemos pensado dentro de la Comisión Nacional, que tiene que funcionar una sociedad, ¿no? Claro. Que la justicia se acerca a los movimientos sociales, a la gente, en lugar de esperar que la gente vaya. Entonces, ellos tienen una metodología de trabajo que los estudiantes a principio de año eligen qué conflictos atender o qué ayuda hará a los movimientos sociales. Y bueno, se hacen una agenda y empiezan a trabajar, se acercan a los movimientos sociales para ofrecer una ayuda legal, ¿no? Y así hicieron con la comisión. Yo me acuerdo, ya no recuerdo, es hace como 2 o 3 años, en un plenario de la comisión, el doctor Cereta se acercó con una cantidad de estudiantes a ver cómo trabajábamos, cuando estábamos empezando recién con la ley de riego, mira, creo que fue en ese momento. Se acercaron para ver cómo trabajar y ofrecer los servicios, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, vino el proyecto Neptuno y bueno, retomamos ese contacto que ha sido maravilloso, ¿no? Digo, hemos participado de el documento que se presentó, que se presentó a la justicia, se hizo en una forma totalmente participativa, ¿no? Digo, me hizo acordar mucho cuando estábamos redactando la reforma constitucional, ¿no? Digo, que estaban los académicos, estábamos gente de la Comisión Nacional y los estudiantes discutiendo cómo íbamos a presentar ese documento a la justicia, ¿no? Claro. Esa medida cautelar de no innovación, ¿no? Digo, es una experiencia maravillosa creo que es un ejemplo que así debería funcionar la justicia, ¿no? Es decir, de una forma mucho más participativa y tomando los conocimientos de los colectivos, que muchas veces saben más que la academia, es lógico, ¿no? De la gente que vive en el territorio, que es la que conoce lo que pasa, ¿no? En este caso la comisión, que hace tantos años que venimos trabajando, bueno, aportamos nuestro conocimiento de lo que ha sido la historia de la defensa del agua en manos públicas y como derecho humano fundamental, ¿no? No, la experiencia fue realmente maravillosa. Claro, y siempre se habla desde las organizaciones del campo popular como la comisión, que esto de alguna manera también refleja una concepción de la universidad histórica, ¿no? Que tenía que ver con involucrarse. Exacto. Con los temas de la sociedad, de aportar, de tomar posición también, en este caso, aunque sea basado en el derecho, basado también en dictámenes de científicos, ¿verdad?, en opiniones técnicas, pero también involucrarse, cosa que en muchos casos se ha cambiado, se ha torcido ese camino. El consultorio refleja esa tradición histórica de la universidad. Absolutamente. Realmente es como debería funcionar la universidad, ¿no? Y la defensa de gente que no debería depender del dinero que tú tenés para poder tener una buena defensa o no, ¿no? Mm. Y prueba de eso, digamos, es una prueba clarísima, es el ataque que están sufriendo el consultorio, ¿no? Que quieren hacer una intervención para decirles qué casos deben tomar y qué no, ¿no? Parece una cosa muy loca, ¿no? Digo, y bueno, es una prueba como que no, el método está dando resultados. No gustó ese ejemplo, esta modalidad de trabajo no ha gustado, no ha caído bien en algunos sectores, ¿no? Es que es muy mal ejemplo, ¿no? Sí. Digo, para el poder y para el capital es muy mal ejemplo, ¿no? Porque yo creo que si algo le tiene miedo el capital y el poder, es a la gente, ¿no? Cuando la gente se junta, creo que eso es lo único que nos puede hacer retroceder, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, esto es un muy mal ejemplo, ¿no? Y por eso es el ataque que le están haciendo, ¿no? Y bueno, nosotros queremos de alguna manera, con este evento que vamos a hacer, este encuentro que vamos a hacer el 9 de agosto, bueno, visibilizar este problema, porque claro, en medio de la campaña política y todo lo demás, es muy difícil poner esta noticia sobre la mesa, ¿no? Que es una noticia importantísima, ¿no? Que va a trascender muchos gobiernos y es el futuro de la población, de que no dependa solamente del poder político o de un consultorio de abogados pagándolo para poder defenderse, ¿no? Digo, es muy difícil poner ese tema sobre la mesa, pero bueno, nuestra pretensión es eso, hemos estado trabajando, hay muchos grupos que están apoyando y esperemos que ese teatro de la Facultad de Artes el viernes esté lleno. Porque esto es un tema que nos compete a todos. Claro. Fuera de los que tienen el capital y el poder político, nos compete a todos los ciudadanos nos compete. Entonces, yo creo que va a haber mucha gente, sí, porque hay mucha gente sensibilizada con este tema, porque realmente, digo, que se pretenda meter mano a ese ámbito es un atropello, ¿no? Es algo que inconcebible. Claro, no sé si tenés a mano, querés mencionar por lo menos algunas de las organizaciones que están apoyando, que están convocando esto, Carmen. Sí, mira, bueno, apoya a SERPAG, la CEU, bueno, FOSE, AFUR, el Diario La Juventud, Canelones Libre de Soja, la Asamblea de Santa Lucía, el colectivo Espica. Realmente nos han respondido muchas organizaciones, ¿no? Bien. Y muchas más que se van a ir sumando, esa es la que está, seguramente se van a sumar muchos más, que lo que le quiero decir que eso va a ser un encuentro, que la gente que vaya por un colectivo va a tener oportunidad de expresar su adhesión en el encuentro mismo, ¿no? Digo, sí, porque la idea es que la gente se exprese, ¿no? Claro. Seguramente en la medida que se enteren va a apoyar mucha más gente, ¿no? Te íbamos a preguntar eso, ¿en qué va a consistir la actividad? ¿Cómo está planeada? Bueno, justamente está planeada, por eso le pusimos encuentro, porque va a ser un encuentro donde van a estar los compañeros del consultorio, ¿no? Y de la clínica de litigio, va a estar el doctor Cereta, van a estar otros compañeros, no solamente el doctor Cereta ha tenido mucha visibilidad, pero hay otra gente que también forma parte de eso, ¿no? Los estudiantes también. Claro. Y bueno, le vamos a dar la palabra a ellos para que expliquen en qué consiste esta intervención y sobre todo para que expliquen cómo funciona, ¿no? Porque es muy rico eso que lo sepa la población, de cómo funciona y cómo todo el mundo puede acceder, ¿no? Claro. Para que expliquen y para que expliquen qué es lo que pretende hacer, ¿no? Qué es lo que pretenden intervenir, nada menos que el Colegio de Abogados, ¿no? Que no tiene nada que ver con la UDELAR, es una cosa también muy loca, ¿no? Exacto. Es el Colegio de Abogados que planteó esta intervención, ¿no? Claro. Y que ni siquiera es por... uno puede decir, bueno, el Colegio de Abogados porque está preocupado por un tema económico, porque ellos pierden casos si lo atiende el consultorio. Pero para nada es el caso, porque la gente que asiste a los consultorios desde la UDELAR es gente que no tiene dinero. Claro, digo, claro. Ni siquiera es por no un tema económico. No pueden esperar a hacer plata con esa gente. Claro. No, seguramente con esa gente no va a hacer plata. O sea que hay otro interés detrás de eso, de que esto no funcione, ¿no? Claro. Es el interés de defender el poder, ¿no? De defender el capital. Exacto. No es un ni siquiera es un tema económico, es un tema económico para ellos, digamos, que no van a perder clientes con esto seguramente, ¿no? Así, quieren digitar que a esa gente que siga no teniendo voz, ¿no? Exacto, así como el consultorio, como hablábamos contigo recién, ha ido hacia la gente, ¿no? Porque además de estos temas del medio ambiente, recordemos que ha defendido a la gente en temas de vivienda, de desalojo. Exacto. En los medicamentos de alto costo, ¿verdad? Que necesita gente. Exacto. Para sobrevivir, ese tipo. Es el momento que desde la sociedad se mire hacia ese consultorio y se lo defienda. Hay una lista larga de organizaciones. Habría muchas más que deberían estar también posicionándose sobre esto, ¿no? Claro, es que yo creo que no es que esas otras organizaciones no se posicionen, es que nosotros como comisión no, capaz que no hemos tenido fuerza de llegar a esas organizaciones, ¿no? Ajá. Yo creo que hay muchísimas más organizaciones que si supieran, que seguramente capaz que se van a enterar, estarían apoyando esto. El tema es que también toda esta organización requiere de una infraestructura grande, de llegar a esa gente, explicar. Pero yo estoy segura que más de la que tenemos acá en el llamado, que son muchas, hay muchas más que están apoyando esto, ¿no? Que seguramente se van a sumar y seguramente les va a llegar esta convocatoria y van a apoyar. Y van a sentir que hay mucha más gente aparte de ellos que está mirando este consultorio como la defensa de los de abajo, ¿no? Digo, no, yo estoy segura que sí. Digo, el tema es que, como sabemos, hay muchas organizaciones muy humildes que ni siquiera tienen, digo, capaz que tienen un teléfono para contactarse, que ni siquiera tienen mail porque algunas son organizaciones muy humildes, ¿no? Que se han visto beneficiadas por el consultorio, ¿no? Como tú mencionabas, hay una lista larga. Veremos entonces, también cómo se posicionan incluso los propios gremios universitarios. Bueno, vos mencionabas, la FEU está convocando, AFUR a nivel general. Vemos que hay ADUR de Artes, es decir, de la facultad donde se va a desarrollar. Pero veremos también otras organizaciones grandes, sociales, ojalá que estén presentes como vos decís, porque es necesario demostrar esa defensa. Bueno, recordanos los detalles entonces, la hora, el lugar de la actividad del viernes, Carmen. Bueno, es un encuentro en solidaridad y apoyo al consultorio jurídico de la UDELAR en contra de la intervención. Es el viernes 9 de agosto, 18:30, en el Teatro de la Facultad de Artes, que está en 18 de julio 1772. Y bueno, contamos con ustedes para que difundan mucho esto y que llegue a muchos más oídos esta defensa y sobre todo la explicación de lo que significa y lo importante que es, ¿no? Cómo este espacio no lo podemos perder. Al contrario, este espacio lo tenemos que fortalecer. Porque además de esta intervención, ellos ya han tenido otros ataques anteriores, ¿no? Que el doctor Cereza lo ha explicado, ¿no? Sí. Desde no pagarle el sueldo, desde presionar a los que están interviniendo ahí, digo... No es el primer ataque que sufren, ¿no? Digo, ya han venido con una serie de decir, bueno, paren, no sigan más con esto. Exacto. Y bueno, que eso lo tenemos que visibilizar y la gente tiene que apoyar esto, ¿no? Digo, tenemos que apoyar gremios estudiantiles, gremios de trabajadores. Los trabajadores, yo creo que tendríamos que estar en primera fila ahí defendiendo este espacio, ¿no? Sí. Pero bueno. Y los abogados, los egresados también, ¿no? Que defiendan una visión así de la de la universidad, del derecho. Esto trasciende ni que hablar lo académico, lo jurídico, sino que está en juego derechos básicos de la gente. Carmen, sí, bueno, muchas gracias por este contacto. Bueno, la radio está también apoyando esta convocatoria y nos veremos el viernes por allá. Gracias por estos minutos. Nos vemos de nuevo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Un saludo a la audiencia. Chao, chao.